pesar lo que fui, ves mi sombra. Es tal vez que quiero abrazarte a pesar de tu olvido. Es tal vez que nunca más nadie te di mi cariño, que solo tus besos respiran mi vida. Y aunque tú me quitaste el cariño, es mi alma que nunca te olvida. Sin tu amor vivo triste, ni el niño que le prohibieron la golosina. Y si pensando en cuánto te amé te toca el sentimiento, y siente feliz a tu piel al ver mi sufrimiento, fue que te tocó mi dolor, porque tu adiós no he merecido. Eso bien tu conciencia lo sabe, o no saben que te necesito ahí. Y se me parte el alma de tanto quererte, me pierdo en mi suerte, debiendo tu olvido. Muy bien que me pase por amarte tanto, no debí entregarte así mi cariño. Muy bien que me pase por amarte tanto, no debí entregarte así mi cariño. Tenme aquí preso de tus recuerdos y tu fresca al saber que he sufrido. Quise navegar en tus te quieros y me ahogo en el mar de tu olvido. Y se me parte el alma de tanto quererte, se pierde mi suerte bebiendo tu olvido. Muy bien que me pase por amarte tanto, no debí entregarte así mi cariño. ¡Mande Ballesteros! Si algún día te mojas los pies en la playa, recuerda los lindos momentos que juntos vivimos. Cuando corretear con las olas, un día prometimos, por siempre juntitos veríamos la vida. A mi alma pintó tu destino, con tu suerte amarrada a la mía. Por tu amor dibujé lo más lindo, yo no sé dibujar despedidas. Y cómo pude sin más y más salir de tu memoria, que no debo buscarte más, que ya pase a la historia. Que querías estabilidad como la que hoy te da tu dueño. De seguro que nunca me amaste y quisiste volar en secreto ahí. Y se me parte el alma de tanto quererte, se pierde mi suerte bebiendo tu olvido. Muy bien que me pase por amarte tanto, no debí entregarte así mi cariño. Muy bien que me pase por amarte tanto, no debí entregarte así mi cariño. Tenme aquí preso de tus recuerdos y tu fresca al saber que he sufrido. Quise navegar en tu te quiero y me ahogo en el mar de tu olvido. Y se me parte el alma de tanto quererte, se pierde mi suerte bebiendo tu olvido. Muy bien que me pase por amarte tanto, no debí entregarte así mi cariño.